Por lo pronto hay a sugerencias de la Federación de Bomberos de la provincia de Córdoba, que es el ente de segundo grado ahí al cual nosotros estamos adheridos, nos ha recomendado minimizar las reuniones. Tenemos planificado, en vez de un acto y salir con los móviles o juntarnos, hacer un toque de sirena al mediodía de un minuto aproximadamente de duración, y bueno, y esperar a que las condiciones mejoren un poco, que todo lo que son las restricciones se flexibilicen un poco, para ver si podemos tener algún tipo de reunión del cuerpo para, bueno, para festejar nuestro día, y pues sobre todo lo más importante es para poder hacerlo, los ascensos a bomberos que teníamos previstos y demás.